noche ausente de mí mismo. Te voy besando esa cara curaída, dispuesta a todo, y yo califa. De a poquito nos iremos conociendo, entre licor y caricia, mijita. Te vas poniendo cada vez más rica. Porque yo ya tomé tanto, ya ni me acuerdo, amor borracho. Porque yo ya tomé tanto, solo me queda este acaso maricón. Porque yo ya tomé tanto, ya ni me acuerdo, amor borracho. Porque chucha come tanto, solo me queda el cachazo marico. Cualquier palabra sabe extraño, entre rumor de beso carnilabio. El alcohol nos invita a transformar nuestra boca en instrumentos del amar. Amor bien pobre si lo miras con conciencia, nos conocemos hace 3 horas y media. Porque yo ya tomé tanto, ya ni me acuerdo, amor borracho. Porque yo ya tomé tanto, solo me queda este hachazo maricón. Recordaré muy pocas cosas, tal vez tu nombre, tal vez tu ropa. Tu boquita ocupada en menesteres tan importantes como el vino de mi copa. Y no hablaremos del sentido de las cosas, ni porque me tocas, ni porque yo bebo, ni del celo receloso de tu amiga que me mira como asesina. Y tanto más pero no hacen las cosas, tan solo las haremos. No quiere nuestra boca más que besos. Porque yo ya tomé tanto, ya ni me acuerdo, amor borracho. Porque yo ya tomé tanto, solo me queda este hachazo maricón.